자, 둘이 밥밥 자, 자, 찐 자, 자, 찐 자, 자, 찌리 둘이 밥밥 Quisiera mandar a la mierda aquello que no me gusta. Gobierno equivale a puta chusma. Quisiera subir a lo más alto de la luna y vigilaros, si es preciso, sentenciaros. Quisiera desde el ático ver más allá de sus fronteras, pues alegría impera a pesar de sus maneras. Quisiera en esta mi epopeya enhebrar un vestido donde quepa hasta la más fea. Quisiera borrón y cuenta nueva. Quisiera poder vivir sin guerra. Quisiera rufianes en la trena. Pero ven, esto va mal, cría mal vas tu condena. Quisiera cuando la luna mengua. Quisiera que me tiren de la lengua. Quisiera que se acabe la miseria. Pero men, esto va mal, cría mal vas tu condena. Quisiera men poder volar haciendo señas, pues el cielo llora enseñando sus miserias. Quisiera que nada quede como siempre, el agua ya no llega, aun topando con septiembre. Quisiera la medicina que todo cura, incluida la tortura de policías y curas. Quisiera despertar soñando de por vida con la gran oportunidad jamás perdida. Quisiera que nada queda a medias. Quisiera pasar de toda regla. Quisiera que me tachen de estratega. Pero men, esto va mal, cría mal vas tu condena. Quisiera felicidad eterna. Quisiera mostrando mis ideas. Quisiera cuando la duda inverna. Pero men, esto va mal, cría mal vas tu condena. Yeah. Pero quisiera, men, quisiera. Del querer al poder hay un buen trecho. Quisiera. Y yo maltrecho. Quisiera. Saco pecho. Pero en efecto, pero JDG, pero en tu puto recto. Pero oh. Pero.